un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Escucharemos ahora a la cantante danesa Charlotte Carlson, que musicalmente fue conocida como Wixfield, y quien principalmente fue conocida por esta canción, que fue uno de los temas populares del verano de 1994 en Europa. Wixfield con Saturday Night. Cantante dance danesa Wixfield con Saturday Night. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos del año 1994. Y ahora, los Fine John Cannibals, con un clásico que suena muy bien en esta tarde de domingo en Happy Hour. She Drive Me Crazy. We'll be right back. Los Fine Young Cannibals, la voz de Roland Gibb, con su éxito más recordado, She Drive Me Crazy, número uno en abril de 1989. Y ahora vamos a escuchar la canción más conocida del grupo estadounidense, Mr. Mister, una balada publicada en 1985 y que logró liderar por dos semanas el ranking de los Estados Unidos. En el Reino Unido, el éxito fue parecido, ya que llegó al cuarto lugar. Mr. Mister con Broken Wings. Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last year unless I make it all too clear. I need you to. Broken Wings con Mr. Mister, una canción inspirada en el libro Broken Wings del poeta y filósofo libanés afincado en Estados Unidos, Khalil Gibran. En este relato se cuenta el amor trágico e imposible entre dos jóvenes libaneses. Y ahora el cantante británico Rick Astley, que ha logrado gran impacto en TikTok, la red social de moda, haciendo versiones de otros artistas y grupos, entre ellos ha imitado a R.E.M., a los Pet Shop Boys e incluso a la banda de metal Slipknot. Y escuchemos a Rick Astley, que se hizo popular en los 80 con las canciones rítmicas del trío de productores Stock, Aiken y Waterman. Y esta fue una de las más importantes canciones de su trayectoria. Rick Astley con Together Forever. Forever, con Rick Astley, que con su voz profunda y sus canciones rítmicas, llegó a los primeros lugares a ambos lados del Atlántico en la década de los 80. Y aparte de Rick Astley, otro de los grandes productos de esa factoría musical británica, conformada por Mike Stock, Matt Aiken y Pete Waterman, fue la cantante Sonia Evans, que en 1989 llegó al número uno en Inglaterra y en toda Europa con este éxito llamado You'll Never Stop Me Loving You. You won't stop at all. Never Stop Me Loving You con la cantante inglesa Sonia Evans, que en febrero pasado llegó a los 50 años de edad y es reconocida también en Inglaterra porque representó a su país en el reconocido Festival de Eurovisión. Y ahora vamos a escuchar una canción publicada por la banda noruego-danesa Aqua en 1997, que fue incluida en su álbum Aquarium, y donde cantan a la famosa muñeca Barbie. Aqua con Barbie Girl. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastics, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora vamos a escuchar al trío femenino TLC, que logró un gran éxito en 1994 con un álbum llamado Crazy Sexy Cool, que saltó a la fama con éxitos como Not Scrubs, I'm Pretty y este llamado Waterfalls. Thank you. Clear blue and unconditional. Skies have dried the tears from my eyes. No one lonely cries. My name is leading hope for the folks who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's so thankful to gain into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay inside for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah. Go, go, chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you want it back. Waterfalls con TLC, el popular trío norteamericano de los 90 integrado por Tion Tibos Watkins, Rosonda Chili Thomas y Lisa López, conocida como Left Eye, quien murió en un accidente automovilístico en Honduras el 25 de abril de 2002, hoy hace exactamente 19 años. En su ataúd se escribieron las estrofas finales de su éxito Waterfalls, aquellas que dicen: los sueños son aspiraciones sin esperanza. Para que se hagan realidad, cree en ti mismo. Lo demás depende de mí y de ti. Y ahora seguimos en Australia con In Excess, que en 1988 lanzarían esta canción recordada por su ritmo pegadizo y el susurro de Michael Hutchence al cantarla, y que llegó al segundo lugar en el listado de Billboard en Estados Unidos. In Excess con Devil Inside. Yeah.

Shape of My Heart, una de las canciones más famosas de Sting en su etapa solista. Y ahora momento de escuchar a un grupo sueco que se formó en Gotemburgo en la década del 90 y que causó sensación con canciones como esta, que en 1994 llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos. Don't Turn Around, Ace of Base. Don't Turn Around, una canción que al igual que All That She Wants, le sirvió al grupo sueco Ace of Base como tarjeta de presentación a nivel mundial. Y ahora vamos a escuchar a Erasure, que el año pasado lanzó su nuevo álbum titulado The Neon, el 18º disco de este dúo. Y vamos a escuchar a Vince Clarke y Andy Bell con su éxito de finales de los 80, A Little Respect. I'll be forever A Little Respect fue el tercer sencillo del álbum The Innocence, lanzado en 1998, con el cual Erasure llegó al puesto número 4 en el ranking británico y al puesto 14 en los Estados Unidos. Erasure, el dúo formado por Vince Clarke y el cantante Andy Bell, que hoy está celebrando 57 años de edad. Estamos llegando al final de Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, y en el cierre vamos a escuchar a una banda británica de funk y soul que arrancó su carrera como dúo en el año 1980 con el nombre de The Fix, y luego cambiaron a trío y eligieron un nuevo nombre inspirándose en la canción Imagine de John Lennon. Aquí está Imagination con su éxito de 1982, Just an Illusion.